huir de un novio que venía con la manada y los cascos de un caballo del señor que las arreaba. Ramiro dejó la bestia mientras el risco rodeaba. El caballo era un criollito, pero muy bien educado. Por eso sí, su jinete supo realar el ganado. Ramiro estaba orgulloso de su retín todo salvo. Les dijo Ramiro Sierra: aquí no se engaña a nadie, yo solo vine a cobrarles la muerte de mi compadre y a recoger el ganado que le robaron cobardes. Eran 500 novios, también ganado le echaron. Eso lo codiciaban esos malditos cuatreros, mas no sabían que Ramiro les iba a arrancar el cuero. Calibre 223, qué bonito pataleabas. Se confundían los quejidos con el mugir de las vacas y los secos en la sierra esa balada grababa. Adiós retín todo salvo, siempre serás el primero de amor.